Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, muy buenas noches. Acá estamos dando inicio a un nuevo programa, a un nuevo encuentro de Como el Amor y el Invento. Y este equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, con Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Filgueira, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla, FM 106.5, o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar? Vamos entonces, como hacemos en cada inicio, a agradecerle a Radio Semilla una vez más la posibilidad que nos da de poder estar habitando este espacio y llenarlo de voces y amigas, y así poder encontrarnos semana a semana. Queremos también saludar y mandar un abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa es el tema Caminos en la Niebla, y está interpretada por el grupo Huancara. ¿Y cuál será el tema que nos está reuniendo hoy alrededor del fogón que es la radio para una mateada y amasada entre compañeras y compañeros para pensar y pensarnos en qué tema? En solidaridad internacionalista, hermanados políticamente desde la ternura, parte 2. Y así es que continuamos con la temática que habíamos comenzado a compartir el miércoles pasado, y vamos a seguir preguntándonos acerca de la solidaridad internacionalista, y nos visitarán compañeras, compañeros, compañeres que nos ayudarán a interrogarnos, a pensarnos qué potencia transformadora hay en la solidaridad internacionalista, cómo poder construir lazos solidarios con nuestros pueblos cuando estamos físicamente alejados. Vamos entonces juntos y juntes a zambullirnos en la amasada y construcción y compartida del programa de esta noche. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprende como esponja, absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni a México ni a América Latina se subasta. Con barro, con casco, con la pista, patear el fiasco, no buscar un social terremoto en este charco. Callados, todos los 22. Todos los invisibles. Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera yanquis de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo. Vamos a sa sa sa sa sa sa sa. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y hasta fuerza con el rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos. Radio Semilla, FM 106.5. Empezábamos el programa del día de la fecha escuchando la canción Somos Sur de Ana Tijoux, cantada por Romina de la Fuente. En este nuevo programa, como ya decía nuestra compañera al presentarlo, vamos a retomar el tema de las solidaridades, que no es un tema teórico, es un tema de la práctica misma, de la práctica cotidiana, que nos interpela permanentemente a los educadores y educadoras populares, como debería interpelar a cualquier ser humano cuya conciencia le hace pensar que está en un planeta rodeado de otras y de otros y de otres. Esa empatía necesaria que debemos sentir por las situaciones que atraviesan esos otros, otras, otres, nos hace tomar decisiones para asistir, ayudar, aportar, acompañar y solidarizarnos con respecto a las situaciones que están viviendo y en las luchas que también se dan entre ellos, ellas, elles, para salir, para transformar esas situaciones en otras situaciones mejores, en este camino de construir un mundo mejor posible y un mundo donde quepan todos los mundos, donde realmente podamos vivir y comprender nuestras realidades y las realidades de otros, otras y otres como propias, con sus dolores y con sus esperanzas. Por eso le apostamos en nuestro programa a las solidaridades. Por eso vamos a seguir hablando de este tema y en realidad cada vez que hacemos un programa, aunque no hablemos específicamente de la solidaridad internacionalista, estamos poniendo la solidaridad como valor que está relacionado con la dignidad humana en todos nuestros programas y en todas nuestras apuestas, porque las experiencias que traemos son altamente solidarias, son experiencias donde existe la otredad, la alteridad y la construcción colectiva. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Aquí seguimos en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Vamos a ir comenzando esta linda entrevista del día de la fecha. Tenemos tres invitadas a quienes les agradecemos muchísimo que se hayan sumado, que estén aquí para compartirnos un poco de sus experiencias y de su visión. Vamos a estar charlando hoy acerca de la solidaridad internacional. Y para eso primero les vamos a dar la palabra para que se presenten, nos cuenten un poco quiénes son, dónde están y un poquito así de ustedes. Así que les doy el pase para que nos vayan contando. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por esta invitación. Mi nombre es Beatriz Barrera, soy de nacionalidad guatemalteca, radico en Argentina, soy socióloga. Y tengo una maestría en este momento que estoy terminando sobre literatura latinoamericana. Soy miembro fundadora de la Comisión Jacobo Arbenz, que tuvo su inicio en el año 2013, festejando el centenario de Arbenz, que tiene que ver con la invasión con Guatemala, digamos. Y luego también... distribuimos información sobre lo que pasa en Guatemala a través de una página que se llama Solidaridad Guatemala-Argentina. Bueno, previo a estar acá en Argentina, estuve radicando en Nueva York y creo que todas las acciones que estuvimos haciendo en Solidaridad con Guatemala en ese momento están como muy vinculadas y, digamos, vinculadas a lo que es la solidaridad internacional, y por eso me pareció muy interesante participar en este encuentro. Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y un saludo también a Bea y a Gaby. Un placer compartir con ellas este espacio y a quienes nos escuchan. Bueno, mi nombre es César. Soy parte del Movimiento Centroamericano de Marzo. Soy salvadoreño y vivo en Argentina desde hace 6 años. Y bueno, yendo intermitentemente a El Salvador, trato por lo menos de ir una vez cada año y medio, digamos, y pasar un rato allá. Soy comunicador, o sea, trabajo en el área de comunicación digital y soy parte del colectivo editorial Marcha Noticias, específicamente del editor en el área de internacionales y de cultura. Eso, básicamente. Buenísimo. Hola, compañeras y compañeros, compañeres. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy bonito el espacio, muy bonito también encontrarse con migrantes, todos migrantes, y yo creo que también por ahí nace un poquito la solidaridad entre nosotros. Yo soy Gabriela, soy chilena de origen, vivo actualmente en Génova, en la provincia de Liguria, en Italia, en este puerto querido y odiado. Desde aquí salió todo como el emprendimiento, la cruzada que terminó por descubrir nuestro continente americano, así que es un lugar con bastante historia, con bastante peso y ciertamente bastante controversial para un latino, pero también muy bonito como pueblo, el pueblo genovés. Pertenezco a la red feminista de chilenes migrantes. Nos conformamos más o menos como el 8 de marzo, después del estallido social chileno, de esta gran revuelta que ha dado como consecuencia poder cambiar la nefasta constitución de Pinochet, después de casi 50 años de vivir en una constitución creada entre cuatro paredes por un grupo de militares fascistas. Desde ahí, nosotros en el extranjero, chilenos en el extranjero, sumamos a la revuelta, apoyando la revuelta y sobre todo denunciando las violaciones de derechos humanos en nuestro país, nos conformamos, y el 8 de marzo fue un momento histórico también para nosotras desde afuera, porque fue además el 8 de marzo del 2020 uno de los más históricos de nuestro país, y de ahí que nació la creación de nuestra red, donde obviamente hacemos un trabajo en nuestros territorios, podría parecer pequeño pero importante. Yo de profesión soy productora audiovisual, actualmente trabajo en redes, como en redes de marketing digital, me dedico a eso. Después de haber pasado por un periodo de bastante aventura, yo viví 8 años en el desierto más seco del mundo, en San Pedro de Atacama, y de ahí di el salto abismal a uno de los puertos más importantes de la Europa. Esa es mi historia. Buenísimo, Gabriela, gracias al estrés por compartir. Sí, Lulita. Muchas gracias por venir. Para mí esta es una entrevista, siempre son hermosas, pero hoy le quiero agradecer a Beatriz y a César poder estar. Y bueno, porque nos conocemos de antes y porque hemos compartido espacios y algunas actividades con la comisión y con el movimiento. Así es que para mí esta entrevista es doblemente especial que todas las mañanas, que todas las tardes que tenemos entrevista. Así que muchas gracias y bienvenidos. Buenísimo. Bueno, y para ir arrancando con la entrevista, les queríamos preguntar, ¿qué es la solidaridad, ¿no? para ustedes? ¿Desde dónde la miran? ¿Qué es justamente la solidaridad internacionalista? ¿Qué visión tienen ustedes específicamente acerca de esto? Bueno, sí, la solidaridad. Creo que hay una frase que solemos retomar mucho en las actividades, que es la de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Creo, si no me equivoco, es un poema de Gioconda Belli, puede ser, pero quizás estoy citando mal, así que por las dudas, dejémoslo entre paréntesis. Entonces, bueno, para nosotros en el movimiento sí es como muy clave, obviamente por lo que mencionaba Gaby también, como que la experiencia migrante de alguna manera reconfigura esa visión solidaria que por ahí ya teníamos, pero obviamente el encuentro con otros compañeros de otras latitudes, el poder ver también con otros ojos la propia realidad del país del que uno es y la propia realidad latinoamericana de otras perspectivas, creo que va fortaleciendo también esa, digamos, perspectiva más internacionalista, más bolivariana, digamos, quizás podríamos decir. Y bueno, también obviamente creo que es eso, como saber que de alguna manera los pueblos también dialogan, si sabemos que las transnacionales, que los estados en sus prácticas represivas tienen intercambios, los pueblos también tenemos que estratégicamente poder dialogar entre nosotros y que eso nos permite también encontrar formas de resistir. Y obviamente ahí quizás también pensar en esto que decía un poco Fidel Castro, ¿no? Que es importante poder conmoverse por lo que les pasa a otros para poder luchar por lo propio. Y bueno, yo pienso que la solidaridad internacional, digamos, es bueno, muy parecido a como mencionaste, César. Yo pienso que es poder transmitir y sensibilizar al otro sobre una situación que genere, digamos, que sensibilice a la persona respecto de situaciones que se están sufriendo, que sufren los pueblos de sus países, digamos. Yo a veces pienso, ¿no? como en, por ejemplo, con Guatemala y el conflicto palestino, digamos, y ver esta situación, este ida y vuelta que hay, cómo Guatemala, de hecho, también tuvo mucho asesoramiento del Estado de Israel y muchos de los focos que habían, que fueron reprimidos, tuvo mucho que ver el ejército israelí, sionista, ¿no? Y lo que pasa con Palestina, digamos, es como que son los mismos elementos de guerra que se utilizan y que sufren esos cuerpos y que se desaparecen esos cuerpos y son familias destrozadas por intereses, digamos, imperialistas, intereses fuertes, digamos, que tiene que ver, bueno, como un avance y que todo está como muy cargado de mucha maldad, de mucha ambición, de mucho. Entonces la solidaridad creo que no se toma un curso, sino es quizás sentir y trabajar con otra persona y dejarle saber, ¿no? Como generar esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro, si es que existe como tal, digamos, pero por lo menos ubicar qué es lo que está sucediendo con nuestros hermanos latinoamericanos también, qué es lo que sucede alrededor, digamos, de este planeta que, bueno, de violación de derechos humanos, avanzar con todo lo que es el extractivismo, cómo sufren los pueblos con esto, ¿no? Bueno, me parece que es muy amplio el término, pero como que tiene una base en contar, digamos, o la idea es un accionar humano, digamos, este es un, y de importar al otro, ¿no? Bueno, con eso pararía y la dejo charlar a Gaby. Gracias, compa. Personalmente creo que la solidaridad es la acción de la empatía, es la acción individual o colectiva de la empatía hacia otro que está sufriendo. A nivel internacional es muy vital porque en el fondo, como decía el compañero antes, nos unifica, ¿no? Es la ternura de los pueblos, eso nos hace ver que en el fondo somos seres humanos que podemos vivir una injusticia como otro ser humano. Y por eso también hablaba al inicio desde dónde estoy parada, porque Europa, después de haber pasado dos guerras mundiales, recibió tremenda solidaridad, por ejemplo, de América, porque fueron muchos pueblos migrantes, muchas personas arrancando del horror de la guerra, del fascismo, de los nazis, y llegaron literalmente en nada, muy quebrados. Entonces, la devuelta de mano de este continente fue nuestras dictaduras, cuando muchos de nuestros compatriotas se asilaron y siguen haciéndolo. Y evidentemente, a nivel internacional, sobre todo lo que acontece a Chile particularmente, fue un tremendo remesón, porque volvió a reabrir también en este continente la memoria de una historia de un país que parecía estar bien. Y de repente se destapa una y otra vez, militares en las calles, la casa de gobierno tomada por militares, y todo el desastre también a nivel de pueblos originarios, sobre todo con el pueblo mapuche, donde se revela un poco lo que estaba diciendo la compañera Beatriz, ya no es solamente estos dos bloques que veíamos con la Guerra Fría, ¿no? Sino que son multinacionales en un Estado neoliberal que ya no son solamente países, son corporaciones, conglomerados que arrastran con no solamente nuestros pueblos latinoamericanos, sino que también con los pueblos más pobres, como en Indonesia, sudeste asiático, la hiperindustrialización de China, etcétera. Entonces, Israel fue un punto vital en la represión al pueblo mapuche, por ejemplo, donde muchas de las técnicas que se usan de represión en Palestina se usan en Gualmapu, tanto argentino como chileno. Y ahí corresponde a nosotros, como desde afuera, en esta como amarga posición de lucha que es tan lejos, el como abrir el campo para contar lo que sucede, y ahí la solidaridad de los pueblos es vital, porque en el fondo no importa si tú eres originario o no, es una familia, es un niño, es una mujer, es un hombre que finalmente puede estar viviendo una situación de extrema violencia y una violencia institucional. Así que desde acá, bueno, desde Italia particularmente ha sido muy bonito en el uno a uno del civil, del ciudadano, el uno a uno, ver cómo por lo menos existe una reacción de actuar sensiblemente a lo que sucede. Eso. La semana pasada, que también hablábamos sobre la solidaridad internacional, aparecía estas ideas de la ternura, pero también de el poder ser sensible ante la injusticia. Vamos a hacer un pequeño corte acá y al volver seguimos conversando. Y en este corte vamos a escuchar la música de Adhesivo, Sin Fronteras. Diamante en bruto que jamás podrán comprar. Se trata de vivir sin saberse. hace preocupar. Abrir el pensamiento y las diferencias, borrar un sentimiento, un mismo corazón. Sal del trance de lo cotidiano. Date cuenta que compartimos más de lo que pensamos. Y es cuestión de actuar, de romper y liberar las fronteras que limitan nuestra forma de pensar. Un sentimiento, un mismo corazón, unido por un ritmo sin banderas. Un sentimiento, un mismo corazón, unido por un ritmo sin fronteras. Mandar las mentes, un corazón con un mismo sentimiento, un mundo sin fronteras. Un sentimiento, un mismo corazón, unido por un ritmo sin banderas. Un sentimiento, un mismo corazón, unido por un ritmo sin fronteras. Un sentimiento. radiosemilla.com.ar. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, como todos los miércoles. Hoy estamos haciendo una segunda parte del programa de la semana anterior sobre solidaridad internacionalista, conversando con Beatriz, César y Gabriela. Y en esta segundo bloque de la entrevista queríamos que nos contaran ¿qué es lo que les hace organizarse en torno a la solidaridad? ¿Por qué son necesarias estas solidaridades en las que ustedes se involucran? Más allá de lo humano, digamos, que nos inclina, explorándonos más desde el sentido político, el sentido colectivo, organizativo. ¿Puedo iniciar yo? Claro, Gabriela, sí, adelante. Sí, es que además me quedé pensando en la pregunta anterior, porque como nosotros además pertenecemos a un colectivo feminista, esto ha sido muy, de hecho yo creo que ha sido la experiencia más firme de ver la solidaridad y la empatía del ponerse en el lugar del otro, y para nosotros evidentemente como feministas se nos hace muy vital conformarnos, solidarizar. No somos solamente agitadoras y que mostramos lo que sucede a las mujeres en todo el mundo o a nosotras como migrantes. La realidad migrante quizás es más pesada porque te deja en un estado vulnerable a nivel como legal, ¿no? Eres una mujer que ya es difícil viajar siendo mujer, es difícil vivir siendo mujer, tienes muchos como cortafuegos, las leyes no son equitativas, no son justas, el perjuicio social también hace lo suyo, pero además cuando migras te encuentras en una situación mucho más como vulnerable, y en base a eso hemos visto no solamente nosotras, sino que los colectivos feministas a nivel global son impresionantes cómo se han articulado, sobre todo en la última década, y yo diría que desde el movimiento Me Too en adelante, yo también, o el caso gravísimo que pasó de la violación en manada en España, cómo la agitación ha sido mucho más alta, y ahí la solidaridad no solamente de género, es de clase, es de conciencia, es de intelecto. De hecho, hace pocos días leía un artículo de una española que es curadora de arte, que ponía de manifiesto como todas las mujeres que habían sido como la sombra de un artista, en este caso Picasso, y se iban a una instalación de un museo poniendo como Picasso es un maltratador, como un poco haciendo justicia de la memoria de las mujeres y la importancia de su rol dentro de la historia, donde no hay una equidad ni en lo legal, pero tampoco en lo social, tampoco en lo económico, tampoco en otros ámbitos de la vida. Y ahí la solidaridad internacional, en lo que nos corresponde a nosotros en la práctica, es mágica, porque de repente viene de lados que uno no se espera. Nosotros a veces recibimos casos bien graves de chicas que han sido violadas o maltratadas en sus países y quedan totalmente vulnerables frente a lo que les sucede, porque o no hablan el idioma, no lo entienden, vienen con un trauma detrás, y personas que no tendrían por qué, comillas, haber estado ahí, acuden a un grito de ayuda por el mero hecho como de ser más humanos, ¿no? Como de defender un derecho mínimo, la dignidad en el fondo. Es eso. Bueno, yo pienso que lo que hace organizarse, solidarizarse y todo, digamos, creo que tiene que ver mucho con las injusticias, con las demandas de derechos, y me parece, y también apoyar conquistas, digamos. Yo creo que hay como un movimiento constante en ampliar derechos, en ampliar conquistas. Yo lo escuchaba a Gaby, y creo que cuando yo radicaba en Estados Unidos, a mí me tocó un poco encontrarme con ese feminismo de ese momento, un feminismo blanco, le llamo yo, en realidad era complicadísimo que entendieran lo que estaba pasando en Centroamérica, ¿no? La contra en Nicaragua, en Salvador, también con el conflicto, y estábamos bastante unidos, por suerte, ahí. Y creo que yo encontré más solidaridad, quizás de, en general, de muchos, pero lo que fue la parte del feminismo fue como un poquito más complicado, ¿no? Como dar a entender que lo que estaba pasando en nuestros países tenía que ver que, digamos, no podíamos separar, digamos, que el hombre quedaba a un costado y que la mujer, ¿no? Que era un poco la figura de eso. Pero pienso, bueno, retomando como la pregunta, es que creo que hay... En el caso de Guatemala, creo que la solidaridad internacional ha sido muy importante, y quizás ayudar a organizar, a transmitir todo eso, tiene que ver con esa ayuda, que ese reconocimiento de que se escuche lo que está pasando es muy fuerte, ayuda muchísimo a los pueblos a saber que están siendo acompañados desde fuera, digamos, por ejemplo, bueno, yo estoy muy convencida de que, bueno, más ahora, digamos, con las épocas en las que nos movemos y las redes, que son como un espacio para poder comunicar, todo el bloqueo que hay, todos estos mantos, digamos, de que se trata de tapar cuestiones, es muy importante poder trabajar en divulgar y contar lo que está pasando, digamos. Ayer, por ejemplo, nosotros tenemos... hay varios presos políticos que son indígenas, que son los que están defendiendo toda la cuestión de la defensa de los ríos, por ejemplo. Y ayer hubo una manifestación en un departamento que no salió en ningún diario. Y era una plaza llena, digamos. Entonces, eso tiene que trascender fronteras para que se pueda saber que siguen habiendo, siguen demandas y se sigue pidiendo libertad de estos presos políticos que hay en este momento, especialmente con los pueblos indígenas, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que más se calla también, pero hay un tema idiomático ahí que se viene trabajando, pero que hay que seguir trabajando. Bueno, eso en principio. Bueno, en mi caso, con involucrarse en las solidaridades, bueno, nosotros llevamos el nombre de nuestro movimiento 2 de marzo, es una fecha conmemorativa, digamos, de la siembra, digamos, de Berta Cáceres, compañera... hondureña, lenca, feminista, defensora del territorio, que fue asesinada en 2016. Y bueno, cuando fue el asesinato, bueno, nos convocamos como autoconvocadas, digamos, cada quien por su lado, fuimos a la Embajada de Honduras, acá en Argentina, y ahí como que nos cruzamos con otras compañeras centroamericanas que habíamos estado a veces encontrándonos en actividades también que tenían que ver con la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Así que bueno, ahí surgió como la necesidad de, en dos sentidos, como de pensar, por un lado, veíamos por experiencia personal, que seguro Bea y Lula les habrá pasado mucho, que se sabía muy poco de Centroamérica, y eso por un parte nos resultaba un poco chocante, tomando en cuenta que nada, estamos en mismos países latinoamericanos y todo eso, y veíamos como también que hay un, no es casualidad, digamos que hay una, no sé si una estrategia como muy conspirativa, pero sí hay una búsqueda de generar esos barreras mediáticas o ese cerco mediático entre los países que haga que muchas veces las cosas que pasan en un país que pueden servir de experiencia a otro, nosotros lo veíamos por ejemplo con el caso del golpe de Estado en Honduras, que fue un primer intento de lo que después iba a hacer en Paraguay, de lo que después iba a hacer en Brasil, después lo que se iba a intentar hacer en Ecuador, en Bolivia varias veces hasta que lo lograron. Y veíamos que, bueno, que había una estrategia ahí, que era necesario poder entender que nuestros países también son parte, digamos, de esa historia, primero de esa historia de luchas, reivindicar también toda la experiencia de luchas en Centroamérica, que nosotros creemos que aportan mucho, digamos, a ese proceso de emancipación latinoamericana. Y fue un poco como que de esa reflexión y también de esa necesidad también de tener un espacio del cual hablar del territorio de origen, ¿no? Que yo creo que siempre es necesario, digamos, la tierra siempre llama en ese sentido, como que hay siempre un vínculo que es imposible, que creo que todos los migrantes experimentan, digamos, siempre hay como un dice Atahualpa Yupanqui, que es como que tira el caballo adelante, pero el alma tira para atrás, ¿no? Entonces, como que un poco creo que nos pasa eso. Así que creo que aproximarse a la solidaridad es un poco es poder poder pensar nuestras propias realidades reflejadas en las realidades de los países o de los pueblos hermanos, y también poder compartir con ellas esas cosas que pasan en nuestros territorios. César, ¿y cómo se organizan en el colectivo, pensando en que el origen está en este evento que fue trágico, pero que a la vez sirvió efectivamente como una semilla que hace nacer otras cosas? ¿Cómo están organizadas acá en Buenos Aires? Bueno, el espacio, somos un espacio asambleario, digamos, como que tratamos siempre de tomar las decisiones consensuadas. Ahora por la pandemia, bueno, mucho virtualidad, mucho Zoom para ponernos de acuerdo. Hemos estado como bastante también en procesos de formación, como que nos tomamos el tiempo de hacer lecturas o tratar de entender un poco, caracterizar las cosas que pasan en Centroamérica, particularmente recientemente con todo lo que está pasando en El Salvador, pero sí siempre acompañando también otras reivindicaciones, por ejemplo el caso de Justicia por Berta, que creo que es un resultado de precisamente esa solidaridad internacional que se dio en todo el mundo, que hoy se está juzgando a los autores intelectuales, digamos, en una región como Centroamérica, donde se asesinan defensoras del territorio todo el tiempo y queda en impunidad. Entonces, bueno, nos organizamos principalmente de manera asamblearia. Y en los espacios de Gabriela y Beatriz, ¿cómo es este recorrido que nos contó César? ¿Cómo es el propio en sus espacios organizativos? Bueno, Gabriela nos comentó un poco que surge a raíz de todo el levantamiento de 2019, ¿no? En Chile, pero por ahí Beatriz nos podía ampliar un poco del surgimiento de la comisión. Y también Gabriela, por supuesto, todo lo que quieras ampliar. Bueno, nosotros, creo que quienes conformamos la comisión Jacobo Arben desde sus inicios, algunas de las personas estaban estudiando acá y ya están de vuelta en Guatemala. Eso generó como un vínculo también de estar comunicado desde allá también, ¿no? Y bueno, lo lindo me parece, ahí hay una chica que está en La Plata y ella está trabajando con todo un colectivo feminista, y que es hermoso porque trabajaba con la juventud. Pero bueno, como comisión buscamos espacios en los cuales podamos, aceptamos, digamos, y generamos espacios también para poder ir a dar a conocer la situación de Guatemala. Hemos estado en SCC, hemos estado en la UBA dando clases justo en la materia, porque yo cursé con Alcira Argumedo, entonces quedó un hermoso vínculo ahí con las profesoras que estaban ahí con ella. Hemos estado en la Biblioteca Nacional cuando Horacio González, que también fue un profesor mío, estuvo en la Biblioteca Nacional, así que como que es un poco... Es como una cuestión de salidas las nuestras, de búsquedas, y una vez que ya concretamos la posibilidad de algo, entonces ya nos sentamos y hablamos, digamos. En nuestro grupo, digamos, prácticamente tenemos una de las personas que está, es un exiliado del 54, entonces, bueno, Carlos es como nuestro, lamentablemente había alguien más y ya falleció, y quedó poco testimonio de él, pero bueno, creo que nos vincula mucho eso con que nos lleva a lo que fue organizar la Comisión Jacobo Arbenz. Se planteó mucho el tema de que una vez que se celebrara el centenario, que fue en septiembre del 2013, la comisión se disolviera, porque era como que había cumplido con el objetivo, y yo fui como la primera en decir no, lo vamos a enterrar de vuelta a Arbenz, con lo que costó, digamos, porque acá se hablaba de conflicto, en mi caso, cuando yo llegué a este país en el año 92, se hablaba de lo que estaba pasando, digamos, del conflicto armado interno, de la candidatura de Rigoberta Menchú para el premio Nobel de la Paz, y digamos, se hablaba de lo que estaba pasando, pero nunca se hablaba de por qué eso desencadenó en un conflicto armado interno, ¿no? De hecho, como amigos, digamos, como que medio que los que conformamos la comisión y que seguimos acá, somos amigos de años, de años, muchos años atrás, y nos juntábamos y comíamos y hablábamos de la situación de Guatemala. Pero hablar de la invasión, hablar de la primavera democrática, el periodo 44-54, no había pasado. Y yo estaba conviviendo con dos exiliados políticos de ese momento. Entonces fue como que, bueno, fue muy importante. Y yo fue, y sigo sosteniéndolo, ¿no? Digamos que el que pueda, porque somos poquitos. Pero que Arbenz, digamos, no es Arbenz así como figura, lo que representó ese periodo me parece que es muy importante para poder entender todo el desarrollo posterior, ¿no? Entonces, como digo, nosotros solemos hacer búsquedas, buscamos formas distintas también, digamos, de cómo transmitir. Tenemos una muestra de fotografía de ese momento que lo donó la esposa de Arbenz. Entonces, tenemos una muestra fotográfica que muestra, a mí lo que me fascinó de esas fotos era esa alegría que había en ese momento, ¿no? Como que todas las fotos posteriores son tan dolorosas y tan duras. Entonces, digamos que esa muestra es una manera también como de sensibilizar y dar a conocer un poco, o que es como un estímulo, digamos, como para que nos dé pie para poder charlar. Entonces buscamos también espacios de exposición, lo hemos podido exponer en varios lugares acá, incluyendo en la provincia, en Rosario, que está uno de los hermanos del Che en Rosario y nos invitó a participar. Entonces eso nos ayuda a ir ampliando nuestra red, digamos. Bueno, esto es un poco, o algunas actividades. Ayer hicimos una en relación a conmemorar a la memoria de Luis de León, un poeta, maestro rural indígena, que también fue desaparecido y está dentro de un caso particular que se está llevando a cabo ahora, en el periodo del 83 al 85, hay 183 familias que están, digamos, pidiendo justicia y que ha tenido que intervenir la Corte Interamericana de Justicia, porque como bien dice César, en nuestros países es como que la vida, ¿no? No les importa desaparecer gente. Acá hubieron 183 personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y que figuran en un diario militar. Entonces, ayer hicimos una velada poética, que eso estuvo lindo porque participó la provincia de Córdoba también, estuvo la hija de Vitelión. Entonces, vamos buscando que sean cuestiones que estén más quizás también vinculadas con la parte de la literatura, de algo vinculado con la cultura, la comida también, a veces cuando hay posibilidad y hacemos alguna actividad, incluimos, no sé, aunque sea un pan con porotos negros, como le llaman acá, que son como uno de nuestros platos principales, pero lo incluimos porque es parte de traer nuestras raíces con nosotros, ¿no? O lo que sería la comida ancestral, como le llamo yo. Pero bueno, un poquito de eso, eso es como nosotros nos organizamos, ¿no? Eso. Bueno, nosotros desde, más o menos les conté cómo surgimos, que esto es bastante interesante, porque desde las asambleas de chilenos en el extranjero, que son parte de la Red Chile Experto Internacional, las mujeres nos juntamos para hacer una suerte de 8 de marzo virtual, porque nosotras desde nuestro territorio era muy... finalmente, la revuelta fue iniciada por liceanas, por estudiantes secundarias en Chile. Ya venía desde antes levantándose todo un rumor feminista muy potente, en lo que llamaron algunos periódicos europeos, sobre todo en Francia, como la revolución de las tetas, como estas chicas encapuchadas con las tetas afuera, que se empezó a replicar también en Argentina y en otros países, en México. Entonces entendimos que era muy, muy fuerte para nosotras y era muy importante tener un espacio nuestro. Y se fueron sumando distintas asambleas de mujeres chilenas en el mundo, y obviamente que nuestro espacio es asambleario. Yo estoy aquí hoy porque una compañera de la Asamblea de Buenos Aires tiene contacto con ustedes y fue como, ¿quién puede ir? ¿No? No podemos dejar cojo un espacio donde hay otros compañeros que nos están invitando y tenemos que compartir, y obviamente que estos lugares son vitales. Nosotros hacemos trabajo en nuestros territorios, cada asamblea tiene una realidad diferente, pero obviamente que nuestros lugares de exposiciones más fuertes son las redes sociales, son los espacios digitales, y ahí comparto mucho lo que dice Beatriz, que hacer la contrapropaganda o la contrainformación, o lo que llaman malamente prensa independiente, ¿no? La prensa que no está pagada por la institucionalidad, ni el neoliberalismo, ni las corporaciones, ese trabajo es muy, muy fuerte. Ese trabajo es de tantas organizaciones a nivel global que están constantemente llenando espacios de información, haciendo denuncias, haciendo prensa también de contenido más crítico, como de la vieja escuela, como llamo yo, ¿no? No solamente marketing, propaganda y sensacionalismo, como lo que están haciendo ustedes, que es poner en debate temas que generalmente no se ven en los medios o no se ven con el respeto y la preponderancia que deberían tener, quitándole como el lado farandulero, porque son temas que son vitales de poner, porque nos atañen a nosotros y a nosotras en el día a día, y las denuncias no pueden ser hechas solamente como al vuelo, ¿no? Hay un trasfondo, hay una realidad, hay una cultura, hay una historia, hay pueblos, hay personas, y todo eso importa. Entonces las redes sociales han sido los lugares, nuestras mejores vitrinas, por así llamarlo, y lo más bonito de nuestra red es que además otras redes van replicando, van viralizando, como nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Por eso les pedí a las redes sociales para poder después como levantar el contenido que ustedes hacen. Pero básicamente eso, somos una organización asamblearia, probamos de hacer esto que llaman los zapatistas como el mandar obedeciendo, ponernos como en esa línea, no solamente tirar la idea, sino que agarrarla, hacerla y buscar puntos de apoyo, y ahí también dentro de nosotros, de nuestra organización, existe ese espacio de solidaridad, de apoyo, de apañarse, de levantar lo que pueda surgir. Y personalmente no me había tocado estar en una organización política donde prepondera más la fuerza de la idea de que a quién trae la idea. Y eso es algo que se viene, yo lo vengo viendo desde hace un rato ya,

Escuchábamos en este corte a Silvio Rodríguez cantando El Necio. Y estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos compartiendo con Gabriela, con Beatriz y César, charlando nuevamente acerca de la solidaridad internacionalista. Están saliendo cosas muy muy lindas y ricas. Y en este bloque queríamos retomar un poco lo que ya ahí estaban charlando un poquito del bloque anterior, sobre todo Gabriela, y hablamos un poco de cómo funcionan sus colectivos, sus organizaciones, un poco para adentro y también qué pasa en el afuera, ¿no? Cómo se comunica todas esas acciones que emprenden. Queríamos retomar un poquito eso hoy en tiempo de pandemia, ¿no? En donde el aislamiento social, preventivo, etcétera, complica un poco la costumbre esta de la acción en la calle, la acción conjunta, de estar cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo todo el tiempo en la calle generalmente o visibilizando de esa manera. ¿Qué pasa con esa dimensión hoy en día? ¿Qué pasa con justamente esto que contaba Gaby al final, ¿no? De las redes, cómo se utiliza ese canal de comunicación, cómo se pisa ese espacio y se disputa justamente todo ese nivel. ¿Cómo ven justamente ese impacto en los demás, en la comunidad, donde están particularmente ustedes territorialmente y también en la comunidad hacia la cual se está intentando hacer llegar esa solidaridad o donde está sucediendo, donde están sucediendo los hechos? ¿Cómo ven justamente esa acción hacia el afuera, en estos tiempos de pandemia donde a veces se complica un poco justamente acuerparse de una manera más física? Bueno, yo creo que sí, la realidad es que la pandemia, digamos, como que vino a potenciar algo que ya se venía dando, que era el peso histórico que vienen teniendo políticamente las redes sociales, en el sentido de que disputan un poco las narrativas, digamos, de los medios tradicionales, y al mismo tiempo también, digamos, tienen su trampa, ¿no? Porque también hemos visto cómo muchas organizaciones de ultraderecha, algunos gobiernos como el de Bolsonaro, como el de Trump, como el de Bukele en El Salvador, como que han surgido precisamente de un uso intensivo de las redes sociales, porque tienen una capacidad técnica de ampliar su mensaje con más fuerza que muchas veces los movimientos. Sin embargo, yo creo que las redes nos permiten de alguna manera, en esto que hablamos de la lucha internacionalista, nos permite como estar de otra forma acompañando procesos. Justo que Gaby hablaba del estallido social en Chile y todo lo que fue la rebelión popular, nosotros desde acá de Argentina tuvimos como muchas expresiones como movimiento con otras organizaciones de migrantes acá en Argentina en solidaridad con el pueblo chileno, y precisamente las redes facilitan esa posibilidad de mediante un hashtag o un posteo como poder sumar sin necesidad de estar en el territorio en cuestión, digamos, como que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, creo que sí es un caso muy ejemplificante de cómo las redes funcionaron, digamos, en este caso para el bien, digamos, ¿no? Porque permitieron expresar distintas solidaridades y además visibilizar distintos procesos. Así que yo creo que tienen esa impronta, y creo que es un territorio que quizás a los movimientos sociales, a la izquierda, nos ha costado incursionar, digamos, siempre como que fuimos un paso atrás, pero creo que en el último tiempo nos ha facilitado, digamos, encontrar esas experiencias y esos cruces. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que está en el libro de las revoluciones de Berta, que ella dice que cuando fue el golpe de Estado en Honduras, lo primero que hicieron fue ir a la embajada de Venezuela, el COPIN, digamos, a defenderla. Entonces, claro, me quedé pensando como, bueno, las redes un poco nos permiten seguir en nuestros procesos también, al mismo tiempo que permiten otras formas de acompañar otros procesos y otras luchas, digamos. Entonces creo que eso, en ese sentido, es positivo, digamos. Luego creo que los encuentros virtuales han sido ricos en muchos sentidos. Quizás en algún momento fueron demasiados, en algún punto como que también se necesita la presencialidad, pero me parece que también facilitaron algunas articulaciones, algunos acercamientos que también están buenos. Y bueno, nosotros, a ver, como retomando un poquito lo que acabas de decir, César, siento que el tema de las redes sociales, sí, tiene pros y contras, digamos. En el caso de Guatemala, la cantidad, o sea, está con net centers que le llaman para que haya gente que le pagan salarios, para que ataquen a todo lo que aparece en las redes sociales, que salga de uno de esa bajada de línea del Estado y las instituciones, es impresionante. Entonces creo que sí, que tiene pros y contras este tema de las redes, pero es el recurso que tenemos en este momento, digamos. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que yo veo a los compañeros salvadoreños que se unen y están ahí presentes, digamos. Y en el caso de los guatemaltecos no es así. Se convoca, nos llega, tampoco es que se vamos, digamos. O sea, creo que es difícil. Ahora en pandemia tuvimos dos actividades en que convocamos físicamente a la embajada. La embajada se cambió de lugar. Creo que en un momento sí estuvimos muy activos llevando a la embajada a empapelar, a denunciar. Y bueno, ahora se han mudado por la zona de Florida, la calle Florida y Paraguay, y ahora tienen todo un sistema de cámaras, de monitoreo, policías que no te dejan pegar un cartelito. Pero sí hubo un momento, digamos, quizás en el 2015, que fue como mucho, era demasiado el scratch, digamos, lo que estaba pasando, que sí hubieron algunos chicos jóvenes guatemaltecos que estaban estudiando y que se presentaron, y ahí sí se juntó como un grupito de guatemaltecos, pero después es como que, bueno, siguen con sus vidas, digamos, de estudiar, y es cuesta la convocatoria. Yo creo que esos son como lo que eso muestra cómo se rompió tanto estas redes de solidaridad, esos tejidos sociales desde Guatemala, y que se los lleva a donde se vaya, digamos. Entonces, eso sí, a nosotros nos cuesta bastante, pero sí se acercaron algunos chicos, ponerle el año pasado, cuando se había aprobado un presupuesto a la noche, toda una cosa muy, muy, muy turbulente, muy, muy fea y muy mafiosa, muy corrupta del Congreso de Guatemala. Entonces, ahí se acercaron algunos chicos, fuimos, pero ahí sí nos encontramos con esta nueva cuestión de la embajada en sí, digamos. Así que esa fue la primera convocatoria que hicimos en pandemia. Y después hicimos otra para el 8 de marzo, que nosotros, digamos que si bien es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, tenemos una historia muy triste de que es el de las niñas que murieron calcinadas en un hogar. Entonces, también siempre la embajada, ya llevamos 4 años en que visitamos a la embajada esas fechas para recordar, ¿no? Y de recordar que a estas niñas, ¿no? Entonces, al principio hubo mucha convocatoria, pero bueno, esta vez fue muy lindo porque hubo toda una cuestión de, y es lindo rescatar esto de la solidaridad, ¿no? Porque fueron las compañeras salvadoreñas y junto con otras guatemaltecas que un par de chicas guatemaltecas también que estaban acá, que se juntaron, nos acompañaron ellas. Entonces ahí fue una solidaridad muy hermosa porque todas, digamos, no podíamos pegar nada, entonces ¿cómo hacemos para reivindicar esto? Entonces salimos y llegamos con flores, o sea, y dibujamos margaritas, cada margarita tenía un nombre, cada uno. Hicimos un acto pequeño en el espacio donde dice que no se puede estacionar porque es de la Embajada de Guatemala y nos juntamos ahí. Y nombramos a todas las niñas y contamos lo que pasó. Y después nos fuimos caminando por Avenida de Mayo y íbamos con nuestros carteles. Entonces fue un acto hermoso. Y después nos encontramos con un grupo que es un bloque migrante, que estoy en esa red, que es de mujeres, pero solo de WhatsApp, digamos. Pero fue hermoso conocernos ahí con ellos también y mostrando y dan. Bueno, así que bueno, eso fue como una linda experiencia, pero por lo regular seguimos con lo de la virtualidad. Estas han sido las dos experiencias que hemos tenido en la pandemia de salir y que se juntaran algunas personas. Sí, tenemos gente que nos sigue, digamos, el WhatsApp creo que a nosotros nos está resultando bastante, mucho más activo, digamos, como para estar comunicando en realidad. Pero seguimos, vamos ayornándonos, no somos muchos, digamos que no sé si hay más salvadoreños que guatemaltecos, pero los buscamos las distintas formas, pero seguimos usando, qué sé yo, el Zoom es una de las formas también, pero, y más que todo los WhatsApp y las páginas de solidaridad, ¿no? Las páginas de Facebook, bueno, eso. Sí. Somos pocos pero locos, como diría la Beatriz. Oye, yo no me había dado cuenta, disculpen, pero estoy resfriada y yo ahora estoy pensando que a lo mejor me están escuchando con una voz metálica horrible. No, no soy un robot, soy real, solo que estoy resfriadísimo. No, te vimos perfecta. Seguro no es tu voz de siempre, pero se te escucha bien. Sí, yo pensé, me voy a escuchar así como Calamardo de Bob Esponja. No. Bueno, como retomando el tema, bueno, es súper importante lo que están diciendo los compañeros, y ahí César igual dio un punto clave con las redes sociales, y la Beatriz también, que tiene que ver como con el cortafuego que hacen los estados a las redes sociales. Y en el caso de nosotros, como Chile, ¿no? Que fue muy, fue ineludible en el fondo, porque era tanta la masacre que pasó un fenómeno que yo creo que, yo lo digo así como comunicadora, como desde el área de las comunicaciones audiovisuales, fue algo que no creo que nadie se esperaba, y es que el celular, que es una herramienta que nosotros usamos como para pelotudear, para compartir memes en general, ¿no? Información, a nivel de usuario, ¿no? Empezó a ser nuestras plataformas de comunicación. Y nosotros desde afuera entendimos que lo primero que teníamos que hacer era usar nuestras redes sociales, porque el Estado de Chile empezó a bloquear los Facebook de los chilenos, de todos los Facebook con dirección IP en Chile. Entonces afuera no estaba pasando, y en un momento como que el Estado de Argentina empezó a hacer lo mismo con las noticias que venían de Chile. Sin embargo, la viralización, esto que usamos generalmente para los influencers, ¿no? Un súper famoso subió una noticia, Jennifer López bailó y todo, ¡pum!, explotó en viralización, empezó a hacer con noticias, con hechos que de violación a derechos humanos que en general no había sucedido nunca, y es porque la calle, la realidad fue tan potente que era inevitable mostrarlo, era ineludible, no lo podías como pasar de largo, porque cada persona tenía un celular en su mano y compartía en su red y se viralizaba al infinito, así que los gobiernos, obviamente los estados, empezaron a hacer sus cortafuegos y aún así era imparable. Y nosotros, por lo menos desde Chile, veíamos que los chilenos usaban la calle de una forma tan potente, tan performática, que fue inevitable también replicarlo, como fue el caso de las tesis, ¿no? La performance de las tesis, Un violador en tu camino, donde nuevamente la idea pesa tanto que ya no es de nadie, es de todos. Es un sentimiento tan común y universal que lo replicas y es tan impactante en la calle que la gente agarra su teléfono, ¿no? Como mira lo que está pasando, ¿no? y no lo puedes parar más. Y desde ahí nosotros, como los espacios pequeños, que pueden parecer que a lo mejor no tienen tanto peso porque no tienes tantos seguidores, importan porque también se viraliza, el contenido queda circulando, que si bien no es, puede ser que no esté en un medio importante, queda eso circulando en la idea de otros. Y eso es lo importante de la red social. Porque si bien los medios de derecha lo usan, el Vaticano tiene redes sociales, ¿qué es eso, no? Tienen el poder económico para poder pagar publicidad. Lo que más se ha notado en base a ese referente, haciendo un análisis mínimo, es que, como decimos en Chile, los poderosos tienen tanto miedo a perder el poder que tienen todo que perder. Nosotros desde abajo y a la izquierda, como dice el compañero, tenemos todo por ganar. Y esto es imparable, no se para más. Entonces el pueblo se organiza y los cambios vienen. El pueblo se organiza y las ideas se ven. El pueblo se organiza y las estructuras se empiezan a remecer. Entonces la red social podría parecer que siempre va a tener cortafuegos. Surgieron en Chile muchos medios independientes así. En un momento en el Estado de Chile bloqueó la información de los medios de comunicación independientes. O sea, hicieron una norma donde todos los medios de comunicación independientes, páginas web, redes sociales, los bajaron así. Y nosotros desde afuera lo que hicimos fue denunciar. la libertad de prensa, periodistas amenazados, periodistas sin ojos, periodistas con perdigones en el cuerpo, periodistas extranjeros que llegaban a sus países diciendo: yo fui detenida, que fue el caso de una periodista italiana, detenida, manoseada, abusada sexualmente por la policía. Ya no puedes parar esa información, porque ya no estás en el territorio. Y aunque estuvieras, no puedes parar esa verdad, porque no es una, no es un caso, son muchos, son miles. Entonces el poder de la noticia en una red, cuando todos están contando la misma noticia, no tiene mucha fuerza, es una ola gigante, un tsunami de información fue Chile. Y ahí la pandemia, bueno, lo que más nos dificultó fue un poco como la sensación general mundial, ¿no? Del encierro, el peso del encierro, el no poder usar la calle. Uno trata de trasladar, sobre todo al inicio, como la calle a la pantalla, hacer este ruido en la pantalla. Un poco la viralización es eso. Pero sí había un sentimiento general de un poco de angustia, ¿no? De tristeza. El estar lejos, el encierro mismo, la fortaleza mental que hay que tener en ese contexto. La incertidumbre fue también algo global, ¿no? Bajar la información de la pandemia para poner los temas de violación de los derechos humanos, que el caso que cuentan los compañeros fue complejo. Y nosotros, yo diría ahí, como tristemente, desde el feminismo tuvimos un empujoncito, porque fue precisamente algo que se venía hablando por décadas, décadas y décadas, que era la violencia en las casas. Ya también fue ineludible. Ya el vecino que tenía a la pareja que pelea todos los días, donde podía ser un potencial feminicida, ya no lo podías eludir porque tenías que estar encerrado en tu casa y eso estaba pasando frente a tus narices. Ya no lo podías esconder más. Entonces ahí esa verdad que venían denunciando las mujeres históricamente estaba ahí, estaba de frente a todos y ya no lo podíamos más detener. Así que ahí las redes nos ayudaron muchísimo. Qué bueno, qué importante, ¿no? Sí, también esa disputa política de ese canal. Sí, Beatriz. Sí, no, interesante, porque lo que está contando Gaby, a veces lo que nos pasa a nosotros es de que desde mismo Guatemala toman la noticia que nosotros subimos y la comparten. O sea, me parece que el estar afuera, informar desde afuera, ayuda quizás también a este bloqueo o este, ¿no? Esta lluvia de distracciones o dispersiones o formas en Guatemala mismo, ¿no? Que está como muy marcado lo que es capital y el interior, ¿no? Hay mucho, eso genera mucho conflicto ahí de cuando llega a la misma capital una información del interior del país. Entonces, a nosotros nos ha pasado eso, de que estar afuera y subir esa información, cuando dice se compartió, va para el mismo Guatemala, lo cual es impresionante, digamos, pero tiene ese poder también. Eso quería mencionar. Sí, ahí yo también quería acotar una última cosita que, en el caso de nuestros países, lo que dice Beatriz es súper importante, porque en el fondo, como por ejemplo en el hoy, lo que está pasando en Colombia, cuando las compañeras nos piden ayuda, nosotros decimos, ok, no sé, vamos a hacer una acción, tipo un hashtag, SOS Colombia, y tú pones la foto y lo muestras. Cuando llega al país, cuando llega a Colombia, Guatemala, Venezuela, Cuba, donde sea, la gente del lugar dice, no estamos tan locos, no estamos tan solos. Y esa es una sensación, como el primer gesto de compañía, del acompañar, que baja como bastante más o que enciende más la lucha, por así decirlo, o lo que pasó con el pañuelazo en Argentina. Como en todo el mundo, pañuelazo en Argentina, mostrándose cuando llega la red en Argentina, es como decir, bien, vamos encaminados, hay un gesto que esto no está pasando inadvertido, estamos siendo frente en el mundo, y eso es muy bonito, ¿no? Sí, yo quería complementar ahí quizás lo que decían Bea y Gaby. Yo creo que ahí como que se cruza también el rol de la solidaridad internacional con esto de las redes, y es que muchas veces los compañeros que están en el territorio, sobre todo en contextos de alta represión o de aumento, digamos, del control y la persecución, creo que ahí también tenemos una responsabilidad con esos compañeros de visibilizar y hacer las veces de retaguardia, ¿no? Porque muchas veces un compañero que ya está visibilizado, digamos, que ya está anunciado en los organismos internacionales, eso le da alguna protección que no es garantía, lógicamente no es garantía, pero cambia a un escenario donde el proceso incluso esté invisibilizado, donde no se sepa que hay esa persecución. Entonces creo que también ahí, nosotros, por ejemplo, en el movimiento lo hemos visto así, en un contexto que vemos que en Centroamérica, particularmente en El Salvador, aumenta la persecución, hay como más miedo a organizarse, a salir en público. Como bueno, hay alguien que se tiene que jugar un poquito, y bueno, nosotros ahí tenemos un privilegio hasta cierto punto, porque siempre tenemos a nuestras familias allá. Pero bueno, hasta cierto punto también un privilegio, digamos, o una seguridad de hacer las veces de retaguardia y poder amplificar cosas que por ahí no pueden salir desde el mismo lugar porque están en juego otras cosas, digamos, para quienes habitan. Vamos a hacer un pequeñito corte, el último, y cuando volvamos vamos a entrar ya al último bloque de esta entrevista, que siempre nos pasa que queremos seguir charlando, pero no podemos seguir eternamente, así es que vamos a escuchar una canción y al volver vamos a poder cerrar un poquito la entrevista. Así es, Lulita, y vamos a escuchar en este corte la música de Rivín Pavel Núñez Duarte con el Club de los Idiotas. Cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos desconocerán los resultados de las próximas elecciones y abogarán por el país para las elecciones del 29 de noviembre. En el país ya comenzó los partidos políticos Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Continúa el ejercicio de las campañas presidenciales, sí señor. Comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Todos llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quién tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente. Gente que colecciona las revistas del Playboy. Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Futbolistas, dueños de marcas, hijas de modistas, millonarios que diezman todos los domingos, señoras que besan el anillo del obispo, personas con nombre de corte extranjero, padres de muchos hijos que se pintan el pelo, rostros ayudados por el Photoshop, ciudadanos que a menudo visitan Disney World. Necesitamos un cambio ya, porque Dios así lo quiere. Y porque ustedes, como nosotros, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Todas esas rarezas. No se trata de rarezas, fanatismo ni blasfemias. Se trata de Honduras. Se trata de pobreza. Aquí las leyes se inventan, protegen sus riquezas. Nos quitan las tierras, nos venden sus ideas. miembros de esa secta. Pero sé que me han tomado el pelo y para eso no necesito mucha ciencia. Nos prometieron el paraíso, nos bajaron las estrellas y miranos. No tenemos ni un peso para pagarnos una escuela. Además, sus campañas son absurdas. Nos ofrecen bailes estúpidos y canciones poco inteligentes. Nos pagan para que les pongamos una X en la frente. Por eso me niego a pelarle los dientes. Pero es antidemocrático. Pues no me importa, yo estoy con mi gente. Y hasta que no esté mi gente reemplazando sus lugares, no participaré en ninguna de sus tontas barbaridades. Aquí, donde la mula votó a Genaro, informó para ustedes la televisión del centro, la voz de los idiotas. Este fue el tercer y último llamado. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Radio Semilla, FM 106.5. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Y aquí seguimos en Como el amor y el invento. Ya estamos llegando, sí, a nuestro último bloque de esta entrevista hermosa con Gabriela, Beatriz y César. Y queríamos aprovechar justamente este último bloque de oportunidad para preguntarles un poquito cómo ha repercutido justamente toda esta acción de solidaridad, de sumarse a colectivos, organizaciones que tienen a la solidaridad como su objetivo. A nivel personal, ¿qué ha pasado en su persona, en ustedes mismas? ¿Cómo ha impactado eso en su vida? Bueno, voy yo. Bueno, es una pregunta, no, nunca me la había preguntado tan así. Yo creo que principalmente a mí lo que me ha generado es como sentirme más cercano, digamos, a otras realidades. Como el poder también, creo yo, descubrir el... De alguna forma, algo que a mí me ha gustado mucho de vivir en Buenos Aires es la posibilidad de encontrarme con compañeros de distintos países latinoamericanos, y eso para mí es interesante porque yo creo que en la experiencia de la charla, digamos, del encuentro, se aprende muchas veces más de lo que se podría aprender leyendo la historia de otro país, digamos. Entonces creo que a mí en lo personal creo que me ha hecho más sensible y más abierto, digamos. Nada, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el plebiscito del año pasado de Chile. Sí, el año pasado. Me invitaron unos amigos chilenos a ver el conteo, ¿no? Y terminamos brindando con pisco y todo, celebrando. Y bueno, ahí como que nada, sentir esa parte de poder encontrarse con otros compañeros. También como poder sentir que los procesos... Son propios también de alguna manera, ¿no? O sea, como que también te duele lo que está pasando en Colombia, te da bronca ver a Bolsonaro en Brasil, querés que Venezuela pueda superar, digamos, todos los obstáculos que está atravesando, bueno, tantas cosas que te atraviesan, y creo que la solidaridad te permite eso, como poder empatizar, digamos, o ser un poquito más internacionalista. Bueno, yo soy la mayor del grupo, así que yo creo que yo desde que salí de Guatemala me encontré en Nueva York con toda una cantidad de gente hermosa. A mí me parece que es muy bueno separar cuando uno habla del imperio y ser antiimperialista. Me parece que está bueno siempre recordar que ahí en ese imperio hay una sociedad civil que también recibe, digamos, la opresión del Estado. Y también, bueno, Nueva York también un caso muy particular con una cantidad de latinoamericanos, ¿no? Un melting pot, como le llaman, que fue como, esa es la experiencia que a mí me ha enriquecido. Creo que aprendí mucho, salí muy joven de Guatemala y creo que eso me nutrió muchísimo. Y estando acá en Argentina, que es otra forma, digamos, nosotros en Nueva York íbamos hasta Washington, íbamos a pelear contra las políticas neoliberales de Bush, de los Bush, de Reagan, digamos. Entonces, venir a la Argentina ha sido como una escuela nueva, distinta, digamos. Aparte, soy mujer, he sido madre, entonces son momentos, digamos, también en los que uno está como, en mi caso, digamos, con otras responsabilidades importantes también que están vinculadas con la familia. Pero es difícil cuando uno ya está como muy metido en ¿no? Y lleva uno el país con uno, digamos, es difícil dejar de hacer algo. Entonces yo he tenido como, en principio estuve yendo mucho, cuando recién llegué acá, fui a la oficina de donde estaba Serpajo, donde estaba Pérez Esquivel. En ese momento se estaba hablando de la candidatura para Rigoberta Menchú, pero cursé la carrera acá y todo el tiempo hablaba de Guatemala y denunciaba lo que pasaba. Entonces yo creo que es difícil soltar, porque creo que es un compromiso asumido, que un pacto con uno mismo, no sé. Pero a mí, yo lo siento, y aparte no es casual la carrera que elegí, digamos, la sociología. Así que a mí me enriquece y me cuesta hacer, no como parar, en el sentido de no puedo no estar contando lo que puede estar pasando, digamos. Creo que eso es algo, aparte siento que estando muy al sur, es muy, así como en el caso de los compañeros de Centroamérica, ¿no? De Honduras, de El Salvador, de Guatemala, Centroamérica, es yo, mi observación, digamos, de cómo es más fácil saber de Chile, del Perú, incluyendo de Paraguay, que digamos que también no se hablaba mucho, pero por suerte empezó a saberse un poco más. Para nosotros como centroamericanos creo que es un poco más y es como un reto, digamos. Entonces creo que si la pregunta es cómo nos, o sea, no, por lo menos en mi experiencia, creo que en la Argentina es un nuevo reto porque es otra idiosincrasia. Pero bueno, uno va aprendiendo y se continúa de las distintas formas, como uno pueda, digamos, pero me parece que lo importante es no soltar, porque sabemos que hay gente que, digamos, que la está pasando mal en Guatemala y que eso se tiene que saber. Bueno, eso. Bueno, yo voy a echar un chistecito ya que estoy en Italia. Yo le digo a los italianos que los argentinos son italianos, en Sudamérica nomás no cambia nada. Es lo único que cambia, es la misma cosa, en fin. No, pero una broma. Sí, porque es otra idiosincrasia. Y es bastante curioso lo que decía la Beatriz, porque sí, es verdad, pareciera como que Centroamérica es un conglomerado de países que son pequeños, no siempre uno tiene noticias, y Sudamérica ya tiene un carácter autónomo entre cada país. Es como, quizá en este colonialismo también de la información pareciera que como que son los países, ¿no? Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, somos más largos también, pero en Centroamérica queda como en un Macondo unificado que pareciera que no sabemos qué pasa, y es muy potente. Ahora que te escuchaba, me acordaba de noticias, de hecho. Y como que pareciera que corta ahí y después viene México. ¡Plum! Y esto que hablamos ahora es re vital. Bueno, a mí a nivel personal, estar en un colectivo me... Bueno, sobre todo en este periodo que me tocó ser migrante, estar afuera, o sea, ver el estallido de afuera, después de décadas, yo tengo casi 40 años, entonces después de décadas sentir que una como que tenía ideas o estaba muy sola en aquello, en tu propio país, uno sentía una molestia, pero pensabas que estaba sola y no estábamos. Estábamos todos sintiendo lo mismo, pero estábamos desorganizados nada más. Me tocó justo afuera, entonces fue un golpe al corazón súper fuerte, porque yo creo que la sensación primaria que todos teníamos era agarrar un avión y volver nomás. Todos queríamos ir a la calle. Entonces este espacio, sobre todo en la red feminista, fue como reencontrar mundos, ¿no? Míos, personales, con reconocerte como migrante y en esa como vulnerabilidad que hay, pero al mismo tiempo la fortaleza que se tiene dentro de estar ahí, y empezar a reconocer tus puntos de apoyo. Nuestras compañeras están en todos lados del mundo, entonces a veces hay alguna que necesita desahogarse y está en otro lugar y uno como que presta apañe. Entonces ha sido muy esperanzador también saber que uno no está solo, las generaciones que vienen no van a estar solas, que no ha sido en vano, no es en vano las luchas anteriores, incluso de las generaciones anteriores, y yo creo que eso es lo más potente de organizarse, es como continuar la idea, como digo yo. Aún no acaban las injusticias, aún no acaban las violencias, por lo tanto hay que continuar sin rendirse hasta que llegue un punto de equilibrio, de paz, de dignidad en el fondo, es eso, ¿no? Dignidad. La dignidad de los pueblos, como decimos tanto, la dignidad de las clases, de las mujeres, de los niños, de las niñas. Entonces, es muy esperanzador la organización para mí. Es un gran punto de fortaleza, de esperanza, de saber que a lo mejor tu mínimo aporte va a hacer que pueda levantar la lucha de otras niñas o de otros niñes, que quizás nuestros niñes no van a sentir la opresión de tener que declarar su orientación sexual, como en otro tiempo te podía costar hasta la vida. Pequeñas cosas que hacen que las muertes anteriores, las luchas anteriores, los caminos que otros cimentaron, hay que darle, ¿no?, sin rendirse. Hermosas palabras y... esperanzadoras, precisamente. En este programa nos gusta mucho rescatar esa parte transformadora y esperanzadora de las prácticas que tantas personas han venido a compartir. Y bueno, una vez más llegamos al final de esta parte de nuestro programa, la parte de la entrevista. Y antes de agradecerles, vamos a dejarles un espacio a cada una, a cada uno para que se despidan. Nos pueden hacer una despedida, lo que quieran, pero también si tienen alguna convocatoria o alguna cosa que compartir o invitar a la audiencia, es ahora cuando lo pueden hacer. Bueno, gracias. A mí me parece en este momento, con respecto de Guatemala, es algo que surgió, digamos, Guatemala en este momento está... Bueno, siempre estaba bastante mal, digamos, pero justo en este momento esta detención de 11 militares vinculados con el diario este de el dossier de la muerte que le llaman, y que estas familias llevan más de 37 años trabajando, si mal no me equivoco con la lista, con los números, ¿no?, de cantidad de años, haciendo seguimiento para que se pueda dar esto. Es muy importante la solidaridad internacional para con... no solamente con las familias, sino que con todos aquellos que están ahí arriesgándose, llámese fiscales, llámese jueces, organizaciones de derechos humanos, porque han, ¿no?, que han podido llevar a esto, porque creo que ahora prácticamente los tres poderes del Estado están en manos de la corrupción y están muy virulentos todos estos familiares de estos militares que desaparecieron tanta gente con este conflicto que dejó 45.000 desaparecidos, ¿no?, y 200 víctimas por el conflicto armado interno. Entonces, creo que ayer justo habló una de estas personas, estas familias pidiendo la solidaridad. Entonces, digamos, como que yo lo que trato de ahora acá hacer es un efecto, ¿no? Replicar ese pedido de mantener, estar atentos con este proceso, llámense notas, algún comentario, pero que esto no pase desapercibido, que se sepa lo que está pasando en este momento con ese caso puntual, es muy importante, digamos. También mencionar que hay exiliados en este momento, que también es muy importante porque hay presos políticos y hay exiliados, digamos. Y eso, supuestamente en un país que dice que la izquierda quiere destruir la democracia que hay, es muy fuerte que digan eso cuando la gente, porque está denunciando cosas, se tenga que exiliar. Entonces, bueno, creo que es un poco eso, pedir, estar atento y poder ayudar a replicar para que se sepa, digamos, como que no estamos ajenos. Y bueno, en ese sentido creo que Argentina es muy valioso todo el trabajo que hay con tema de derechos humanos, y creo que es un lindo espacio en el que se puede contar con esa solidaridad. Bueno, ese es mi pedido. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, voy yo. Voy a César Dudetativo, así que, bueno, yo creo que lo que podemos, o lo que me gustaría decir es, retomando, es, organícense, es importante organizarse, es importante no dejarse avasallar, es importante luchar por lo justo, por lo digno. Es importante aprender, autoeducarse, ayudar a otros, como decimos nosotras, desconstruirnos, ser paciente con quien aún no lo ha hecho, no lo ha logrado, tener como paciencia con tus versiones anteriores de aquello. Entendemos que hemos vivido en un mundo bastante hostil en general, a todo nivel. Reencontrarse es un espacio vital para poder decirle a los de arriba que estamos observando, que no nos vamos a detener. Hay que tomarse el mundo que nos pertenece, porque somos dignos de lucharlo, somos dignos de habitarlo, y como salió en los eslogans en las calles, hay que luchar aunque a uno no le falte nada, porque hay gente a la que le falta todo. Y yo creo que mientras no vivamos en un mundo justo, yo personalmente no podría estar totalmente en paz, ¿no? Hay que dejar bonitos caminos, hay que hacer bonitos caminos para los que vengan, que si a uno le costó, para los que vengan les cueste menos, y se hagan nuevas cosas, ¿no? La creación sea dada desde otro espacio. Y sobre todo, la petición personal que tenemos es libertad a los presos de la revuelta en Chile, libertad a los presos políticos en el mundo, a todos los presos políticos en el mundo, y la liberación del territorio mapuche, que para nosotros es algo vitalísimo. Eso, compañeros, muchas gracias por la invitación, y gracias por sus palabras, por compartir y por la confianza. Gracias, Gabriel. César. Bueno, sí, para cerrar yo quisiera como invitarles a acompañar y a estar pendientes de las distintas cosas que pasan en Centroamérica en general, y en particular en El Salvador, donde hoy estamos viviendo una situación política bastante confusa, digamos bastante novedosa en algún punto, y es que, bueno, hay un conflicto, digamos, entre las élites empresariales, tanto las más tradicionales, lo que nosotros caracterizamos como la oligarquía tradicional, y una oligarquía emergente, un empresariado emergente que ha logrado, de alguna manera, a través de una narrativa populista, y la imagen de un presidente que la verdad es que ha logrado generar la simpatía de las mayorías populares. Eso es una realidad. Pero que de todas maneras nosotros creemos que dentro de todo ese proyecto hay un proyecto que se sube dentro de una crisis de legitimidad del sistema político, pero que lo que hace es buscar alternativas o de alguna manera tratar de desplazar las propuestas que traen los movimientos sociales. Lo hemos visto con retrocesos en temas ambientales, lo hemos visto con retrocesos en materia de género. Una de las cosas que hemos visto del movimiento es que siempre que llegan estos gobiernos más conservadores, menos conservadores, un poco más matizados o o canchero, digamos, como se diría acá en Argentina, quien, de todas maneras, donde se alcanza a ver cuál es su verdadero programa, es cómo interviene en la política de género, cómo interviene en la política medioambiental, en las juventudes, que generalmente son las primeras en ser castigadas cuando lo que se viene, digamos, un ajuste para favorecer a una minoría con un área autoritaria. Entonces, bueno, invitarles a estar pendientes de eso, porque creemos que, bueno, que, como decía al principio, Centroamérica es un campo de experimentación, así que muchas de las cosas que vemos generalmente suelen replicarse en otros lados, pero además, obviamente, por la importancia que implica para nosotros la solidaridad en nuestro territorio. Eso, y agradecerles por la invitación. La verdad es que ha sido un espacio muy, muy lindo, y qué pena que ya se terminó, pasó súper rápido, pero bueno, seguro en otra ocasión podamos repetir el diálogo y que estemos ahí siempre en contacto. Bueno, agradecer, realmente pienso que es un ida y vuelta, las preguntas que nos han hecho, por lo menos a mí me dejan, me las tengo anotadas, y te pone a trabajar bastante, ¿no?, en profundizar, y un placer conocer a Gaby, César, así como somos hermanos centroamericanos, así que re lindo estar en este espacio también, Lula, compatriota, así que, y bueno, nada, muchas gracias por esta invitación, ha sido muy enriquecedor. Bueno, yo brevemente abro nuestro espacio, nuestras redes, para que podamos hacer alianza y mostrar lo que pasa en la Tierra Beatriz de César, nuestras luchas, nuestras redes sociales están ahí para que podamos compartir. Siempre se nos hace muy corto el tiempito. Así es que les agradecemos, Beatriz, Gabriela, César, la presencia, el haber atendido a nuestra convocatoria y sobre todo lo que compartieron. Nos dejan muchas cosas muy ricas y muy importantes para lo que intentamos hacer desde este programa. Así es que efectivamente esperamos que en alguna otra ocasión podamos volver a encontrarnos en este espacio. Y ojalá ya pueda ser en vivo, en persona, ¿no? Podernos encontrar verdaderamente de cuerpo presente. Así es que muchas gracias. Vamos a hacer de nuevo un corte y seguimos adelante con nuestro programa Como el Amor y el Invento. Y nos vamos a ir al corte escuchando a Sara Eve con Histórica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh,

Entonces lo importante de esto, ¿no? De tener esa mirada colectiva, me pareció muy, muy interesante, muy fuerte. Y no, y con respecto a la comunicación, esa disputa política y de narrativa que es súper importante, sobre todo para disputar estas narrativas hegemónicas, justamente. Y no, y me quedó también esto, ¿no? De los bloqueos que se están a veces imponiendo a los canales de comunicación, mismo a veces para bajar publicaciones con hashtags o ese tipo de cuestiones, que es algo muy actual y que hay que seguir ahí pensando y repensando ese espacio virtual, ¿no? Como otro campo de batalla. Un poco por ahí, me pareció muy, muy linda la entrevista. No sé vos, Albi, ¿qué pensás? Bueno, pienso muchas cosas, sí, me pareció muy linda la entrevista también. Pensaba en esta condición de migrante que la mencionaron bastante los compañeros y compañeras, porque quizás ellos, ellas tenían una otra expectativa cuando salieron de su país para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a buscar quizás un futuro mejor, como se suele decir en el sentido común o desde el sentido común. Y en esa condición de migrante te encontrás con otros compatriotas, por llamarlo de alguna manera. No sé cómo llamaría de otra forma que no sea compatriota o con nacionales, te los encontrás en otros territorios. Y son quizás muchos de ellos, y muchas de ellas personas que han salido huyendo, que se han tenido que exiliar o refugiar por cuestiones políticas, por la represión. Y en ese contacto empieza a haber como una convergencia de ideas y un fortalecimiento de otras miradas sobre tu propio país. Y me parece que entonces ya la condición de migrante solamente no alcanza, sino que ya pasás a ser un exiliado, porque ya tu activismo, tu lucha pasa a ser esa lucha, esa denuncia permanente de las violaciones a los derechos que existen en tu país y en otros pueblos que también las sufren. Y en esa empatía que mencionaban también al comienzo, Gabriela, empezás a reconocer que realmente, aunque tus objetivos hayan sido otros en su momento, también, ¿por qué te tenés que ir de tu país a estudiar a otro lugar? Y es porque no existen las condiciones. Y bueno, puede ser por motivos políticos, por motivos económicos, pero cuando te encontrás con otros y otras, y empieza esa lucha, empieza un proceso organizativo y de formación que te hace ya tener otra condición. Seguís siendo un migrante, pero con una lectura más política de tu situación, de la situación de tu país, y eso te enriquece a la hora de poder plantear no solamente tu participación en espacios, tus denuncias, y a tener más argumentos, ¿no? Para ejercer y para demandar la solidaridad al lugar, al territorio donde estás, ¿no? Entonces, ya para cerrar, lo que estaba diciendo es que así hemos vivido los exilios, hemos tenido esa experiencia de poder empatarnos con los compañeros y compañeras que hemos ido conociendo en el camino, en los lugares donde hemos caído, digamos, exiliados, para que comprendan lo que nos pasa, para que sientan esa empatía y para trabajar juntas en esa denuncia. Ya, como decía Paulo Freire, pasamos a ser ciudadanos del mundo, entonces cualquier injusticia es una injusticia que nos toca, que nos afecta, y yo creo que eso es la solidaridad, y rescato mucho, todo el tiempo lo estuvieron diciendo de distinta manera. Sí, Beatriz creo mencionaba el tema de los derechos y del apoyar conquistas, pero también perseguir, conquistar más derechos, y creo que eso tiene que ver con lo que decís de las razones por las que podemos salir de nuestros países de origen, y que es una razón que nos expulsa, pero que a la vez nos mantiene vinculadas, nos permite también identificar con más facilidad esas injusticias que nos convocan y que no tienen, que tienen que ver con la nacionalidad, digamos, con ese lado así. Más patriótico, no sé cómo decirlo, pero también tienen que ver con el lado humano propiamente de la capacidad de empatizar con el sufrimiento, de otros y de poder proponerse algunas formas colectivas de eso, de demandar derechos o de defender conquistas ya anteriores, ¿no? Me parece que, nada más para agregar algunas ideas a lo que ustedes ya mencionaron, el asunto de la interseccionalidad en la solidaridad me pareció también un punto interesante que tal vez no había aparecido en la conversación que tuvimos la semana pasada, como no podemos escapar, ¿no?, de esas interseccionalidades de género, de clase, incluso étnicas, ¿no?, intelectuales, decía Gabriela también, y eso está bueno ponerlo ahí al lado de las solidaridades, porque es cierto que también van entramando en lo que podemos hacer como o no, colectivamente y desde lo organizativo y esas posibilidades que podemos imaginar, pensar, y el desde dónde estamos enunciando nuestra solidaridad y desde dónde estamos sintiendo o viviendo la injusticia. Creo que sí, también me quedo con esas ideas muy lindas de que un pueblo cuando se organiza es imparable y a lo mejor estos esfuerzos de solidaridad internacional son como pequeñas muestras de pueblo que se organiza, ¿no? Y eso nos pinta un panorama esperanzador, sobre todo cuando hacemos un recuento de lo logrado. Y en ese sentido, pues también la idea de que es como plantar semillas que permiten nacer árboles y por lo tanto generar bosques, y eso en términos de transformación del paisaje, pensándolo como metáfora de la transformación de la sociedad, es bastante poderoso. Nos vamos a despedir de este programa comentándoles algunas novedades de nuestra coyuntura regional. Porque estuvimos hablando de solidaridades y cuando hablamos de solidaridades tenemos que entender por qué estas solidaridades, qué está pasando en esos pueblos, cosas que también nos pasan a nosotros, pero también entender al otro es un poco comprender con mayor fuerza lo que nos pasa a nosotros. Bueno, en Guatemala, por un lado, la Fiscalía del Ministerio Público en el mes de mayo detuvo a 11 personas, represores, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, de haber provocado la desaparición forzada seguida de tortura y muerte de por lo menos 183 personas. Esto figura en el diario Militar. Y a causa de esa publicación pudieron ser apresadas estas personas. Pero a la vez que quizás se abre una puerta para terminar con la impunidad del genocidio, también, y esto lo sabemos por Claxo Internacional, en el marco de esa misma audiencia se detiene a personas que están luchando contra el extractivismo también en Guatemala. Activistas del anti-extractivismo. Es decir, lo que nosotros llamamos la teoría de los dos demonios. Una de cal y una de arena para la justicia. Y al mismo tiempo, noticia más reciente, en Guatemala se dio permiso vía libre a la utilización de transgénicos. Nos vamos a Colombia y en Colombia está ocurriendo una represión feroz, salvaje, como lo venimos diciendo y hemos compartido muchas noticias de Colombia, pero ahora queremos resaltar el crimen de Beatriz Cano, una comunicadora de los cabildos indígenas de Santander de Quilichao en el Cauca. Nos solidarizamos con sus compañeros, compañeras y familiares. En El Salvador también encontramos un retroceso enorme en materia de derechos humanos. Desde hace 2 años, el gobierno de Nayib Bukele, como ya bien lo contó nuestro invitado César Sarabia, se está atribuyendo y está cometiendo arbitrariedades lindando el autoritarismo de su gobierno, persiguiendo las movilizaciones y adhiriendo a la Corte y al Parlamento a su gusto y piacere. Y eso no es una verdadera democracia. Lo decimos, no lo decimos solamente nosotros, lo decimos todos. No es una verdadera democracia si no hay un respeto y una garantía de los derechos de todas las personas, los habitantes, seres humanos y humanas que viven en cualquier país, en este caso en El Salvador. Los países ricos se atrincheraron entre ellos los empresarios para impedir que se debata públicamente sobre la suspensión de las patentes, de la supresión de las patentes de las vacunas. Es decir, sin el consenso de todos los países, que son 164, no se podrían suprimir el negocio de las patentes de los laboratorios. Y eso afecta a la salud de millones de personas que no están pudiendo ser vacunadas y que sus gobiernos no están adquiriendo las vacunas que corresponden para toda la población que tienen que atender. Es un problema humanitario, no es un problema, la vacuna no es una mercancía, es un bien para la salud pública. Bueno, hubo elecciones en México y en Perú. En Perú estamos ahí de saber los resultados. Está muy difícil, pero todo indica que el ganador será el maestro Castillo, una persona de origen campesina, profesor distinto. Se le atribuye la ideología de izquierda y está ahí rondando el fantasma del comunismo, pero muy alejado de eso, es una persona progresista. Y el pueblo peruano merece estos cambios, estas transformaciones que quizás el maestro, el profesor Castillo pueda desarrollar, y ojalá también se condene y se lleve a la cárcel a los corruptos, entre otros a Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, muy famoso en los años 90, muy amigo de nuestro expresidente Carlos Saúl. Cuando se aplicaron salvajemente las políticas neoliberales en nuestra América. También en México hubo elecciones y muy ajustadito ganó Morena y otros partidos afines. También el PRI y el PAN lograron algunos distritos que perdió Morena, el partido de López Obrador. Pero en Michoacán las comunidades indígenas rechazan la instalación en estas elecciones de las casillas electorales, y deciden que van a votar a sus candidatos de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades, y pretenden un gobierno sin la presencia de partidos políticos. Bien por esos pueblos de México que deciden, que toman decisiones y caminan hacia las autonomías. Esperemos que eso sea también sea bueno, sea promisorio y sea contagioso. Y que nos animemos un poquito más, ¿no?, en las comunidades a rechazar las ofertas electorales de los partidos que no nos representan. En la ciudad de Buenos Aires seguimos con una curva muy alta de COVID. Se está vacunando más que antes y sobre todo a los docentes y las docentes, y nos encontramos muy contentos y contentas por esas situaciones, pero el gobierno de la ciudad sigue desconociendo el riesgo que es estar en las escuelas y el riesgo que es la circulación masiva en las calles. Hasta el gobierno cordobés tuvo que poner restricciones más profundas para que los contagios que en esa provincia se estaban dando se reduzcan. Vamos a ver si con la próxima llegada de vacunas y con la esperanza que nos da la producción en Argentina de las vacunas Sputnik y posteriormente la vacuna soberana, las vacunas soberanas de Cuba y de China también, las vacunas que se van a producir en nuestro país, podemos alcanzar el máximo, la totalidad de nuestra población inmunizada para que este virus no esté afectando nuestras vidas